festival antirrepresivo al que estamos convocando desde la regional metropolitana del Encuentro Nacional Antirrepresivo, que integramos Correpi, la Coordinadora Antirrepresiva Sur y la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, y que tiene que ver con, por un lado, como bien decías, el cierre de esta campaña contra la represión en los barrios que desarrollamos desde la veintena de organizaciones de ELENA en todo el país durante el mes de abril, con actividades en las plazas, en las calles, pintadas, murales, volanteadas, radios abiertas, etcétera. Y también en una fecha simbólica, porque es 8 de mayo y es el aniversario, ni más ni menos, que de la masacre de Bunge, aquel hecho en Lomas de Zamora, en Ingeniero Bunge, cuando tres pibes, el negro Willy y Oscar, que estaban en una esquina del barrio compartiendo una cerveza como cualquier pibe de barrio, vieron llegar el patrullero con los policías Balmaceda, Miño y Romero y terminaron con 39 balas en sus tres cuerpos. María del Carmen, de aquel hecho han pasado más de 30 años hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos decir que está el panorama justamente en los barrios y justamente con la violencia policial? Porque la verdad... Mira, lo primero que hay que decir es que la masacre de Bunge, contrariamente a lo que muchos a veces dicen sin reparar demasiado en los hechos, no fue el primer hecho de gatillo fácil posterior a 1983 y mucho menos anterior. Ya Rodolfo Walsh en la década del 50 escribía sobre los fusilamientos policiales en distintos lugares del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, pero sí fue el primero que tuvo la particularidad de lograr que se generara una movilización barrial a través de la Comisión de Amigos y Vecinos, que fue el puntapié inicial para lo que hoy es este movimiento antirrepresivo de carácter nacional, con la veintena de organizaciones que integramos ELENA, y especialmente en el caso de Correpi, la masacre de Bunge, junto con la detención ilegal y las torturas y la muerte de Walter Bulacio, son de alguna forma los dos hechos fundacionales que nos dan origen. Desde entonces hasta ahora tenemos más de 4.350 pibes asesinados en circunstancias semejantes a las de los chicos de Bunge o a las de Walter Bulacio, es decir, fusilados por el gatillo fácil o asesinados en la tortura en lugares de detención, de los cuales 2.800 murieron durante los últimos 12 años. Esto nos está dando un promedio en la actualidad de un pibe muerto por el gatillo fácil o la tortura en algún lugar del país por día. Claro, durísimo. Si a esto le sumamos las cosas que vemos cotidianamente, que se repiten con tanta frecuencia que a veces ni siquiera tienen tiempo de instalarse en los medios, como las razias y operativos policiales que se están desarrollando, por ejemplo, en el Gran Córdoba, con 800 detenidos por averiguación de antecedentes o por contravenciones y faltas, es decir, no acusados de haber cometido un delito en apenas 10 días, o situaciones como ayer, ahí cerquita de donde están ustedes, el desalojo bestial con detenidos, con heridos, con familias en la calle, en abasto. Lo que tenemos que concluir es que en estos años que han transcurrido, desde el 87 a la fecha, la represión estatal no ha hecho más que crecer, adoptando en muchos casos nuevas formas, apoyándose sobre todo en esta última década en un discurso legitimador y que incrementa la invisibilidad, sobre todo de los hechos represivos que se dan en las barriadas populares y contra los hijos de los trabajadores no organizados, es decir, aquellos que no tienen la posibilidad o los contactos o los recursos para que lo que les sucede inmediatamente sea visibilizado con un corte de una ruta o una movilización en Plaza de Mayo, y que esto va a seguir incrementándose en la medida que vemos que todas las ofertas del recambio de gobierno para el año que viene aparecen con propuestas de más mano dura, más hacia la derecha y con un incremento formidable de los recursos represivos del aparato estatal. María del Carmen, vos mencionabas temprano, bueno, recién mencionabas en realidad, que lo de Bunge sí dio origen a una organización a partir de esos hechos, sin lugar a dudas que también el caso Luciano Arruga, familiares y víctimas han sido una organización a partir del hecho que de un modo u otro ha podido visibilizar y hoy se encuentra en etapa de juicio por esa primera detención que sufrió Luciano, que podría llegar a abrir las puertas de varias cosas. Te preguntamos, para meternos un poco ahí en el juicio, y imagino que ustedes lo siguen de cerca, ¿qué se ha desarrollado en esta semana? ¿Qué es lo que se puede comentar? Bueno, en este momento estamos aguardando que empiece la última audiencia con intervención de las partes en el debate, que es en la que se van a hacer los alegatos de la querella, por un lado, representando a la mamá y a la hermana de Luciano, de la Fiscalía, y por supuesto también de la defensa. Luego, al terminar la audiencia de hoy, dirá el tribunal qué día se conocerá la sentencia. Yo creo que hay una cuestión central respecto de este juicio que vos la mencionabas recién, que es el tema justamente de la visibilidad a través de la organización y la lucha que encaró no solamente la familia de Luciano, sino todo el conjunto de organizaciones que desde el mismo mes de enero de 2009 hemos estado militando y seguimos militando este caso junto con todos los demás. Si eso no hubiese ocurrido, si no hubiese habido ese nivel de exposición del caso a partir de la masividad que tomó una desaparición de un pibe sobre arriba de 200 que tenemos sistematizadas, registradas con nombre y apellido, ocurridas en la Argentina después del fin de la dictadura, en idénticas circunstancias a las de Luciano, o sea, gente que es vista por última vez cuando es detenida, subida a un patrullero, llevada a una comisaría y luego nunca más aparece, o aparece tiempo después, años después, en muchos casos, como ocurriera con Luciano, el cuerpo enterrado como NN en un cementerio oficial o directamente en algún descampado, como con el pibe Alejandro Flores en Córdoba, que estuvo 17 años desaparecido. Y si no hubiese ocurrido ese segundo hecho de la nueva detención, el secuestro, la tortura, el asesinato y la muerte de Luciano, seguramente no estaríamos hoy en esta audiencia de alegatos con este juicio en marcha y con todas las posibilidades de obtener una condena contra el policía Torales, porque precisamente este hecho ocurrió 4 meses antes de esa segunda detención, en septiembre de 2008, y vos fijate la paradoja, si en ese momento, cuando la mamá de Luciano, porque él era menor de edad, hizo la denuncia, si hubiera investigado y si hubiera sancionado debidamente lo que había ocurrido el 22 de septiembre en el destacamento de Lomas del Mirador, quizás, solo quizás, pero es importante el quizás, si hubiese podido prevenir ese segundo hecho que trajo aparejado su secuestro y la desaparición de su cuerpo. Claro. María del Carmen, a propósito de eso, se espera en el corto plazo, ¿verdad?, la finalización del juicio. Mira, técnicamente los jueces disponen de 10 días a partir de hoy para dictar la sentencia. Muchas veces los jueces hacen alguna trampita para ganar unos días más, por ejemplo, terminan la audiencia de alegatos y en lugar de escuchar las últimas palabras del imputado, del policía Torales en este caso, fijan una nueva audiencia para eso y entonces los 10 días se cuentan a partir de ese momento. En eso nos vamos a enterar y vamos a tener la certeza una vez que termine la audiencia de hoy, pero en principio, si no ocurre esto de que se ponga alguna audiencia intermedia con alguna excusa para ganar tiempo, en 10 días a lo sumo tendríamos que conocer la sentencia. María del Carmen, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar por esta iniciativa de la policía comunal o de la policía local, que es ahora una iniciativa, un proyecto novedoso que ya tiene a sus policías acá, por lo menos en la ciudad de La Plata y también en varias otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esta iniciativa? ¿Cómo ven a la policía local? ¿Si les parece que es algo diferente de la bonaerense o es también parte de lo mismo? Es la misma bonaerense con la particularidad de que tiene una jurisdicción más reducida, acotada a un municipio o a un partido, claro. Y que, como lo dice la propaganda oficial, se tiende a fortalecer la vigilancia a través justamente de gente del barrio que conozca a quienes allí habitan, se organizan, etcétera. Si ustedes recuerdan la propaganda en la que se difunde esta iniciativa, dice nadie te cuida mejor que el que te conoce bien. En realidad hay que cambiar el te cuida por te vigila y te controla, y ahí queda clarito de qué la va esta iniciativa. Nosotros siempre decimos desde Corsi que uno puede hablar horas y horas dando argumentos de lo más elaborados, pero no hay con qué darle a la realidad. Y en estos temas para muestra basta un botón, o dos, porque en realidad podemos dar 2 ejemplos bien concretos. La policía municipal no es una iniciativa novedosa de este último tiempo, en realidad hay distritos donde se viene llevando adelante desde hace muchísimos años, Todo el mundo conoce la experiencia del COT, por ejemplo, el Comando de Operaciones Tácticas en la localidad de Tigre, dirigido por el precandidato, por el candidato presidencial Massa, y todo el mundo conoce también, a partir de que Granados fuera designado secretario de Seguridad de la provincia, que en su distrito, en Ezeiza, hace muchísimos años, más casi 15, desde 2003, que existe un programa que él denominó Tolerancia Cero y que precisamente tiene las mismas características que esta ley que se ha votado ahora para el resto de los municipios y que se está implementando en la provincia de Buenos Aires. Lo que inventó Granados en 2003 en su localidad, en Ezeiza, es sencillamente el reclutamiento, la reincursión como funcionarios policiales de policías retirados, claro, en muchos casos ni siquiera retirados porque se jubilaron, sino que hemos comprobado casos de exonerados, de echados que han sido recontratados, que junto con un policía en actividad permiten duplicar la cantidad de policías que patrullan ese municipio. Ahora bien, si ustedes hubieran ido antes de ayer a Lomas de Zamora, a los tribunales ahí en Banfi, en Camino Alegre y La Roque, si hubieran encontrado con una movilización similar a la que hay ahora frente al juzgado donde tramita el juicio de Luciano, solo que por un caso bastante menos difundido, el del pibe Silva, que fue asesinado por un policía en la puerta del mismo de Avellaneda, cuando este muchacho y su hermano, Renzo, intentaron defender a la mujer del asesino, al que se estaba cagando a palos, y bueno, el tipo era policía, sacó su arma reglamentaria, le pegó un tiro a cada uno, mató a uno, hirió al otro. Este policía Correa estaba retirado de la bonaerense, es decir, no tenía por qué estar armado, ni mucho menos reaccionar como policía. Sin embargo, estaba trabajando, recontratado por la intendencia de Ezeiza en este programa de Tolerancia Cero. Y esto ocurrió hace un año y medio. Ahora, en junio de 2003, apenas estrenado el programa, hubo otro hecho semejante, esta vez en Villa Fiorito, donde el famoso al menos allí en el barrio, José Antonio Pelosa, quien todos conocen en Fiorito como el Mataguacho, fusiló a Matías Bárzola, de 16 años, con un tiro detrás de la oreja desde el auto. El policía iba en su auto, el pibe iba caminando por la veredita angosta, el tipo sacó la mano por la ventanilla y le pegó el disparo. Un chico también muy hostigado por ese policía y el servicio de calle de la Quinta de Lomas, al mismo estilo de Luciano. Pues ese policía Peloso también era parte del programa Tolerancia Cero de la Intendencia de Seis. Así que para eso sirve la policía municipal, exactamente para lo mismo, claro, que la policía provincial o la policía federal, con esta particularidad de tener un conocimiento acabado de quién es quién y por ende una capacidad de vigilancia y control muy superior sobre cada uno de los pibes del barrio. María del Carmen, hoy a las 7 de la tarde en la estación Darío y Maxi comienza el Festival Antirrepresivo. Va a haber una cantidad enorme de bandas de contrapiolas, una barra muy baratita a precios populares, materiales para que puedan llevarse, revistas, stickers, trípticos, etcétera, y por sobre todas las cosas la necesidad de poner en la calle la consigna con la que venimos laburando justamente en relación a esto de la policía comunitaria o comunal o municipal y la convocatoria que se hace a los pibes de los barrios a que respondan a ese reclutamiento con la consigna: no cambies la visera por la gorra.